FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Buenas noches, un lunes más. Nos estamos acomodando, hay un poquito de desprolijidad. Soy yo que estoy haciendo ruido mientras me acomodo. ¿Sabes qué, Maren? No tengo retorno en el auricular de acá. Ahora sí, buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Castro, Víctor, anda por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, qué lindo escucharlos del otro lado de la cocina. Una vez más, lunes, una vez más. Tomada por asalto la cocina de FM Moreno. Otro lunes. ¿Sabes qué, Marian? Te voy a pedir que me pases la receta de hoy porque la perdí. No sé dónde está. Ahora la vamos a ir buscando. Hoy un lunes bastante particular, con calor, feriado, en pleno carnaval. Mucha gente de carnaval, poca gente de feriado. Creo que la encontré, Mariana, la receta, ¿eh? Creo que la tengo por acá. En algún lado yo sé que está esto. Así que estamos arrancando, otra vez siendo las 21.04. Insisto, hoy desordenados, pero otra vez al pie de la cocina. Hoy con un invitado especial que nos va a comentar sobre una actividad que va a haber el domingo 13. Domingo 13. Buenas noches, preséntese, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Javier, por invitarme. Quería comentar con respecto a lo que acabas de nombrar, ¿no? El evento del 13 de marzo, domingo 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, muy cerquita de aquí, va a haber un evento muy importante, que en realidad es un evento que se está haciendo fuerte ahora, ¿no? Es un evento que apunta básicamente a la difusión de las terapias complementarias. No sé si querés preguntarme algo así puntual, así vamos informando, ¿no? Vamos a ir charlando a lo largo de esta hora. ¿Me vas a ir contando bien de qué se tratan las terapias complementarias? Claro. ¿Este es el segundo o tercer encuentro? Este es el segundo encuentro. En realidad, el primero se hizo como para ver si en realidad juntarnos entre amigos, pero la verdad que superó nuestras expectativas porque hubo más de 500 personas. No, y el próximo obviamente con invitados, no con bueno, ahí va a haber sorpresas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir contando, ¿no?, en el transcurso del programa con respecto a este gran evento. ¿El encuentro anterior se hizo hace cuánto tiempo? El encuentro anterior se hizo el 12 de diciembre, el año pasado. Se van a cumplir tres meses. En realidad la idea era hacer el evento una o dos veces por año, pero la verdad que fue tanta la insistencia de la gente que en realidad se repita con más más eventos en el año, ¿no? Que bueno, estamos con el esfuerzo de un grupo de chicos en realidad que son los que están comprometidos en sí con el evento, tratar de hacerlo al menos por esta vez, una vez cada tres meses. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir entonces en un ratito charlando del evento, que yo me perdí el primero. Te perdiste el primero. No me acuerdo por qué. Estabas lesionado, no recuerdo. ¿Sí? ¿Qué estaba con Tenías bastón? Una pierna. Sí, andabas con bastón. Bastón, sí. Tenés razón. Recuerdo. Recuerdo así, que nos cruzábamos en la calle. Andaba así de señor mayor, sí. Herido y todo. Lamentablemente, sí, te lo perdiste. Ese día me parece que tenía el pie hecho una pelota. Y no. Recuerdo ese momento. Caminar. Nos cruzamos en la calle. No pude caminar. Sí, que yo estaba buscando justamente un bastón. Porque no podía más. Sí. Es cierto. Esta noche, con respecto a la música, vamos a tener de cortina, a quien están escuchando, es a Roberta Flack, que para mí es uno de los pilarcitos, así, una de las mujeres que hay que tener en la discoteca para ponerla de vez en cuando. Despertarse un sábado y poner a Roberta Flack es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a cualquiera. Bueno, ella nos va a estar acompañando en las cortinas hoy y vamos a escuchar esta noche un disco, el primer disco que se grabó a través de, esto fue gestión de un café en París, que es el Café Saint-Germain, que está justamente ubicado en el distrito de Saint-Germain. El lugar se llama Saint-Germain-des-Prés Café, que es como si el café se llamara el café de... ¿cómo es acá? Partido de Moreno, una cosa así. Este café tiene la particularidad de haber recibido bandas, músicos solistas, durante muchísimo tiempo, y de las presentaciones se fueron grabando canciones sueltas. Entonces en cada disco aparecen varios artistas, y estos discos en particular tienen algo muy especial en cuanto al sonido. No es quizá la idea que uno tiene de un disco de jazz, donde el sonido es más puro desde los instrumentos, desde los instrumentos tradicionales, sino que han conseguido misturar los sonidos más modernos de la música contemporánea con los sonidos del jazz. Entonces, de repente nos podemos encontrar a Diane Krall. Si querés, la vamos a escuchar ahora. A Diane Krall tocando en una formación típica de ella, con contrabajo, con ella, por supuesto, en el piano, con guitarra, bateristas. Y por otro lado nos encontramos bandas que también hacen jazz, pero acompañados por instrumentos electrónicos. Entonces escuchamos una base de música electrónica y arriba músicos tocando, que creo que fue una de las mixturas más bonitas que consiguió el movimiento, que ya es básicamente un movimiento, Saint-Germain, con respecto a la música, a poder acercar a los músicos que están del lado electrónico y a los músicos que están del lado más tradicional, más acústico, si se quiere, del instrumento. Si les parece, ya pasamos a las manitos de Diane Krall, haciendo, si me dan un momento, me olvidé el nombre del tema, As Long As I Live. Mi inglés es malísimo. Mi inglés es malísimo. Marian, ¿te parece que lo escuchamos? Dale, vamos a ver. Baby, I can't live to love you as long as I want to. Life isn't long enough, baby, but I can love you as long as I live. Baby, I can't buy you diamonds and things like I want to, but I can promise you, baby, I'm gonna want to as long as I live. Well, I never cared, but now I'm scared that I won't live long enough. That's why I wear my rubbers when it rains and eat an apple every day. See the doctor anyway. What if I can't live to love you as long as I want to? Life isn't long enough, baby, but I can love you as long as I live. Thank you. Qué bonito, cómo me gusta Diana Krall, cómo me gusta. Bueno, volvimos desde la cocina mientras Mariano baja un sanguchito de una medialuna con queso. Yo les cuento las intimidades de la cocina porque la verdad que es una de las cosas que más me gusta es reunirme en casa o en alguna cocina que podamos pedir prestada con los amigos a comer, a beber y a escuchar música, que básicamente son tres actividades fundamentales. Nos quedan a otras tres o cuatro sueltas por ahí, pero son tres de las actividades que si se pueden conjugar son casi un milagrito, así un despunte de luz en el cotidiano este que tenemos plagado de tanta nube. ¿Volvió Castro Víctor? Muy bien. No lo veo, che, bueno. Fui a hacer las compras. Ah, ya buenísimo. Volví. ¿Conseguiste arvejas? Conseguí todo lo que necesitábamos para la cocina de hoy. ¿Sabés que yo me había olvidado de pedirte que traigas zanahorias? ¿Te fijás si habrá acá? Me fijo si hay ahí en la cocina y mientras voy prendiendo la hornalla. Dale, gracias. Les cuento, la receta de hoy, como el... ¿cuándo fue? El lunes pasado, tuvimos la visita de Liz Campanello, que es nuestra analista de servicios gastronómicos. Impresionante la asesora que tenemos, ¿eh? Liz, le comentamos que íbamos a escuchar hoy, que vamos a escuchar los disquitos, algunos temas de algunos discos de Saint Germain. Nos propuso una receta que tiene que ver con la cocina francesa, que si bien no es no es la receta original al pie de la letra, tiene un toque de esta cosa criolla. No podemos estar tan del otro lado del Atlántico como para seguir la receta así puntualmente, pero vamos a hacer una adaptación de esta receta que Lee llamó Potage Saint-Germain, que es una cremita de arvejas con croutons, que son daditos de pan tostado, con aceite de oliva, un poquito de ajo y un toquecito de esta cosa que nos caracteriza en nuestra cocina. Acaba de llegar un mensajito. Muy bien, gracias Diego. Tenés razón. Diego en el mensaje nos dice que todavía no dijimos los teléfonos. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet son el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Hubo un vacío ahí, ¿qué pasó? Se apagó la música. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. Les contaba entonces, la receta de hoy es esta cremita de arvejas con croutons, que son los daditos de pan tostado en aceite de oliva. Para que vayan anotando, los ingredientes para 6 porciones son pan de hoy o de ayer, aceite de oliva, ajo, el ajo hay que picarlo muy muy chiquito, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cebolla cortada en trozos, una zanahoria también cortada en trozos, 2 tallos de apio también cortaditos y de 4 a 6 ramitas de perejil enteras. Las ramitas de perejil esta vez las vamos a dejar enteras. Un par de hojitas de laurel y medio kilo de arvejas partidas. Un detalle, hay que dejar las arvejas un rato largo en remojo antes de usarlas. Ya nos ha quedado espantosa una cremita de arvejas que nos olvidamos de dejar las arvejas en remojo, igual que la primera vez que hicimos falafel y no pusimos los garbanzos en remojo a tiempo. 2 litros de agua y, de ser posible, hay que hacer un esfuercito nada más, conseguir sal marina gruesa. Esos son los ingredientes entonces para nuestra receta de hoy. Seguimos entonces en Radio Gourmet y vamos a seguir charlando sobre el encuentro del día 13. Ricky, ¿a qué apunta el encuentro, más allá de la reunión con amigos como había estado planteado en principio? Sí, básicamente apunta, ¿no?, a que, bueno, que nuestra comunidad morenense tenga acceso a, como era, a actividades de repente que, si bien están difundidas, no están totalmente conocidas, ¿no? Como se, bueno, conocemos obviamente el yoga, el tai chi, el qigong, sí, la meditación, ¿no? Pero qué sé yo, hay actividades, por ejemplo, el Ho'oponopono, metafísica, biodanza, ¿no?, danzas circulares, Zenendo Dango, no sé, tantas otras actividades que tendrían, obviamente, en este caso nosotros lo que estamos intentando es poder difundirla para que, bueno, nuestra comunidad en general pueda tener entendimiento y acercamiento a tales actividades, ¿no? Y formas de pensar y de accionar. Entonces, básicamente, uno de los puntos en realidad a concretar es eso, ¿no? El conocimiento de todo tipo de terapia, ¿no? Y nuestro, justamente, nuestro esfuerzo es poder difundirlas y tener acceso y conocimiento con respecto a la misma, ¿no? Y lo que hablabas vos, ¿no? Con respecto a la comida, va a haber un stand de comida de Oriente, ¿no? Qué básicamente, bueno. Sí, comida sí. Vegetariana, y va a haber tip en general de gente que va a enseñar a hacer lo que podría ser que sea una comida rápida para una persona, no sé, que trabaja y no tiene tiempo de cocinar, ¿no? No tiene tiempo de hacer una comida elaborada. Entonces va a haber gente preparada ahí justamente para hacernos, en vez de hacerte un bife, ¿no? Y un sándwich. Vuelta y vuelta. Sí, claro, ¿no? Y bueno, poder trabajar, qué sé yo, con diferentes ingredientes, fáciles de conseguir ahora, ¿no? Y obviamente una comida más sana. Hace un tiempo hablábamos con un amigo, no acá, sino en casa, que bueno, que hay momentos en los que se pone muy, muy difícil, es una dificultad enorme poder solucionar el tema de la comida para uno solo. Entonces uno cae en el pecado de el sanguchito de lo que encuentra. Claro. No importa si encontraste tres salchichas viejas en la heladera, media docena de huevos y un poquito de orégano, y no elaborar la comida. Es verdad. O sea, no ponerle elaboración, que sea una solución rápida en vez de una solución satisfactoria. Sí. Y bueno, este amigo me decía que en el momento en que se dio cuenta que lo que estaba haciendo era tirarse cosas adentro, llenar ese vacío en vez de comer, dijo no, se acabó. Y optó por buscar comidas fáciles de elaborar, rápidas, que no requieran mucho volumen de materiales, y encontró un libro de comida vegetariana. Qué bueno. Entonces se encontró con una variedad de cosas y charlábamos de esto. Era uno de los fanáticos del asado, ponele, este muchacho. Entonces, bueno, se encontró con esto, dice, bueno, lo fue incorporando de a poquito y de a poco fue cambiando el modo de alimentarse, claro. Al punto que llegó a un equilibrio entre las cosas que a él le gusta muchísimo, que es un buen asado, claro. Y comer lo que necesita. O sea, que es completamente distinto muchas veces. Uno, lamentablemente, por cuestiones culturales, está acostumbrado a lo que le gusta y a lo que necesita, claro. Por lugares diferentes. Es un poco el tema de difusión también, ¿no? El dicho está en que tu alimento sea tu medicina y no tu enfermedad, ¿no? Eso va a depender, obviamente, de cada uno, ¿no? De cómo uno se siente, de la búsqueda de uno en general. Lo que pasa es que por un tema también de quizá de conveniencia y de corporaciones y lucros, ¿no? Como que mucho no conviene. Tampoco la difusión general con respecto al vegetarianismo, ¿no? Es cierto. Entonces depende también de la búsqueda de cada uno, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta cuántos beneficios tiene una alimentación sana en realidad, ¿no? Lo otro que charlábamos también era esto de que en la cocina se ha perdido el hábito de compartir la elaboración. Es verdad. O sea, no, nos fuimos desligando de eso. Entonces hay alguien que cocina y el resto está a la expectativa, como si estuvieras en un local de comida rápida, ¿viste? Vos estás esperando que te resuelvan el problema del hambre. Y charlábamos de eso, ¿viste? Mientras uno picaba una cebolla, mientras el otro lavaba algunas verduras más. Incluso esa noche se cocinó con carne y demás, qué sé yo. El tema era no forzar nada, sino hacer más ameno el hecho de habernos vuelto a encontrar. Uh-huh. Y uno de los comensales planteaba, che, yo necesito comer un poquito de carne, ¿qué hacemos? Bueno, dale, se prepara, está todo bien, vos sabés que lo necesitás. Y yo, sí, ya, a mí a veces el cuerpo me pide. Maravilloso, claro. Está bien, vos estás yendo por ese camino, poniéndote en contacto contigo, vamos, nosotros te bancamos. Y estuvo bueno el intercambio durante la preparación de la comida. Lo otro que habíamos notado es que también hemos perdido bastante la costumbre de sentarnos todos a la mesa. Uh-huh. Sentarnos todos a la mesa y compartir ese rato. Y bueno, nada, fue una de las cuestiones que por ahí movilizaron a hacer Radio Gourmet. A abrir las puertas de la cocina, de la radio. Y poder elaborar algo entre más de una persona, así como... Sabemos que Liz debe estar escuchándonos, ella que es nuestra asesora, Del mismo modo, Guillermo y Camila, que estuvimos cenando ayer con ellos, hay gente que está viendo también esta necesidad de recuperar esta cosa de la elaboración y el alimento, no solamente en la cuestión física, esta cosa de poder compartir un rato con el otro, que no sea solamente el sólido, que no sea llenar un vacío, sino que sea realmente alimentarse. Saciarse y se terminó ahí. Claro, es otra idea, es otra idea de la cocina. ¿Qué hacemos, Marian? ¿Te parece que charlemos un poquito de la receta de hoy? Vamos preparando los porque me cuesta tanto, croutons. Les cuento, para la receta de hoy, como habíamos dicho antes, vamos a necesitar pan, el pan de hoy o el pan de ayer, cortado en daditos. Entonces vamos a ir cortando, mientras tanto, qué grande, ¿quién está? ¿Castro cortando el pancito? Muy bien, Castro. Vamos a ir cortando el pan en daditos y los vamos a mezclar en un bol con aceite de oliva y el ajo bien, bien chiquito tiene que estar cortado. Una recomendación, al ajo antes de cortarlo, si le ponen una cuchilla de canto y lo aplastan con la cuchilla, es mucho más fácil de picarlo y queda más chiquitito. Entonces vamos a pasar los daditos de pan por el aceite mezcladito con el ajo y los vamos a acomodar en una asadera al horno. El horno en general en 180 grados va maravilloso hasta que se doren. Mientras tanto, en una sartén, también con aceite de oliva, vamos a ir dorando la cebolla, el apio, la zanahoria. Hay que revolver un poquito y en 5 minutos ya va a estar resuelto. Una vez que eso está resuelto, se agrega el perejil, el laurel, la sal, como siempre, según el gusto de cada uno. Y se va a cocinar durante 3 minutos. ¿Sí? Seguimos entonces con nuestra base de cebollitas, zanahorias, eso que ya teníamos cocido, vamos a agregar el perejil, el laurel y la sal. En 3 minutos, ¿sí?, se van a agregar ya las arvejas y se va a cocinar durante unos 5 minutos más. Vayan revisando las arvejas, a veces pueden tardar un poquito más, un poquito menos, pero el secreto es agregar en ese instante el agua, en ese momento agregarle el agua y subir el fuego hasta que llegue al hervor. Una vez que hirvió, esto se tapa y se cocina a fuego lento durante unos 45 minutos. No es una receta rápida, vamos a tardar más o menos una hora en prepararla, pero el punto está donde las arvejas se deshicieron. Una vez que las arvejas se deshicieron, se retira nuestra preparación del fuego y se deja enfriar. Hay que retirar el laurel. El laurel, acuérdense de no picarlo. Mucha gente lo pica y hay pocas cosas más incómodas que sacar un pedacito de laurel pegado en el paladar. Y una vez que retiramos nuestra preparación con las arvejas ya casi disueltas, rescaten las dos hojitas de laurel, vamos a procesarlo, a pasarlo por la licuadora, ¿sí? Hasta que tenga una consistencia cremosa, que quede bien parejito. ¡Qué grande, Mariano! Atento al pie del cañón, vamos a confesar que nosotros ya teníamos preparada la mezcla con las arvejas ya cocidas, porque estamos desde temprano, llegamos a las 8 hoy, si no, no nos da el tiempo para cenar acá. Lo vamos a pasar por la licuadora hasta que nos quede una pasta, hasta que nos quede en realidad de consistencia bien cremosa. Esto no va a quedar sólido como una pasta, sino más bien como una crema. En ese momento se baja el fuego del horno y ya estamos casi listos para servirlo. Lo ideal es servirlo en un platito sopero, en una cazuelita. A mí me gustan mucho las cazuelitas de barro. Me gustan mucho las cazuelitas de barro. A ver, Macesi, por ejemplo, le gusta, tiene un platito sopero. Y a ver, estoy pensando en otra persona que guste mucho, a mi hija. A Sabrina le gusta mucho un tazón, una taza gigante que tiene, que es para tomar la sopa y no es para otra cosa. Busquen el recipiente que más les guste, van a servir ahí entonces la cremita de arvejas y vamos a colocar los daditos encima, los daditos de pan que estaban con aceite de oliva y ajo, vamos a ponerlos encima, muchos, muchos, muchos, tiene que ser bien abundante la cantidad de croutons. Y bueno, ya está resuelta nuestra receta del día de hoy.

Coalición por una radiodifusión democrática. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. Otra vez al aire. Qué bonito, che. Yo debo tener alguna debilidad con el tema de la música que estoy trayendo, porque me parece que dije qué bonito en los últimos tres programas más de 400 veces. Pero la verdad es que me gusta mucho. Bueno, mientras estamos esperando que se enfríe un poquito nuestra cremita de arvejas, nuestro potage Saint-Germain del día de hoy, les cuento que en el 466-1669 la encuentran a Liz, que es nuestra asesora, la analista en servicios gastronómicos, que nos ha armado esta receta para nosotros hoy. Les repito, 466-16... No, a ver. Me perdí. ¿Saben que me perdí? Lo vamos a buscar al teléfono porque esto es terrible. Es 466-1669. Este es un teléfono de Moreno. Y si no, en el 1568708705. Esto lo digo de nuevo, ¿no? 1568708705. Ahí está Liz, que es nuestra asesora en servicios gastronómicos. Es analista en servicios gastronómicos, siempre lo digo mal. Bueno, ellos están trabajando en una empresa que se llama Arte y Sano, que es de comidas integrales. El otro día hablábamos sobre las entradas, los panes, las comidas frías, las comidas listas para consumir, o las comidas que están frizadas. Llámenla. Si usted, señora, tiene un problema con la cocina, si usted, señor, que llega tarde a su casa, tiene algún problema con la cocina, estamos absolutamente seguros que Liz lo va a poder resolver. Nos va a quedar pendiente, yo tengo así un adelanto para un postre que vamos a preparar la semana que viene. ¿Qué es? A ver, ¿dónde está? Acá. Un pan lavash con pasta de melón y miel. ¿Qué te parece? No sé qué vamos a cenar la semana que viene, pero el pancito con pasta de melón y miel, o con pasta de banana y azúcar rubia. Suena por lo menos interesante. Suena terrible. Sabes que te escucho bajito, Marian, desde la cocina, pero bien. Mientras vamos a esperar un poquito que se enfríe nuestra cremita de arveja, porque la verdad que quedó, no está para comer ahora. Y mientras se frían también los croutons, vamos a ir poniendo la mesa. Y mientras tanto, Richie, ¿me contás a dónde va a ser el encuentro del 13? Ah, buenísimo. La dirección exacta es Soldado de Rico 2050. Esto es entre la intersección, la calle Corbalán, Soldado de Rico y Corbalán. Para tener referencia, o sea, una referencia clara, se puede llegar por calle Pagano o por Justo Darac, llegando a la escuela 24, ahí se van a encontrar con la calle Corbalán. Bien. De Corbalán, justamente, yendo como hacia Graham Bell, son unas 5 cuadras, ahí se van a encontrar con la quinta. Es una quinta muy grande, una quinta de una manzana, en realidad, de grande. Va a haber, en realidad, de diferentes carteles que van a indicar del evento, o sea que no se preocupen porque van a poder llegar, la gente que vaya va a poder llegar perfectamente. Bien. Y yo soy un tipo que se pierde en todos lados. Si yo anoté recién y ya me perdí cómo llegar, ¿a dónde voy a buscar un volante, algo que me indique bien a dónde y cómo llegar? Pueden pasar por el negocio, también el lugar donde trabajo yo, que está acá en el centro de Moreno, en la calle Uruguay, 111, Dharma Regalería. Ahí pueden encontrar, inclusive, me van a encontrar a mí, ahí, bueno, yo les voy a indicar, voy a contarles, obviamente, con respecto al evento Moreno Zen, y hacerles de la manera más sencilla, hacerles entender cómo llegar al evento. Una maravilla. Una maravilla. Recién hablábamos de cómo, por casualidad muchas veces uno se acerca a una disciplina que desconocía y viene a traer una solución, si se quiere. ¿Vos cómo te fuiste acercando a esto? En realidad la búsqueda fue de parte de mi familia. Yo fui medio el último, el más rebelde. más de mi papá, ¿no? Bueno, uno después se va por las influencias en realidad y los buenos ejemplos, uno va llegando, ¿no? Pero bueno, básicamente yo me dediqué mucho al yoga, ¿no? A la alimentación consciente, ¿no? Y esto hizo obviamente que un poco también la historia de cómo nace Moreno Zen en realidad, ¿no? Porque era una idea, un proyecto mío que tenía ya hace años de hacer algo diferente en Moreno. Porque en realidad es una movida medio diferente, ¿no? Sí, sí, convengamos que no es el... Hubo en algún momento, pero bueno. Y bueno, era la idea, justamente me cruzo con una persona que conozco, Jeremías, que es el dueño de La Quinta. Y bueno, le decía mi inquietud, ¿no? Que a mí me gustaría hacer algo así con terapias complementarias. Y él me dice, bueno, lo hacemos acá. O sea, el evento surgió así de un día para el otro, ¿no? Hicimos el primero, fue un éxito tremendo. Y bueno, el segundo apunta a eso, obviamente más grande, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetir, con sorpresas muy gratas. Por eso yo aviso que en realidad el que pueda participar, que participe, porque bueno, la entrada es libre y gratuita, como así las actividades y eventos van a ser todos gratuitos, ¿no? Vayan con ropa cómoda porque obviamente va a haber clases de yoga, de tai chi, meditación, mantras de la India, ¿no? Sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche no vamos a parar. Qué bueno, qué bueno, impresionante. Te hago una consulta. ¿Para ir hay que tener algún tipo de conocimiento previo o una persona, digamos, un inexperto en el mundo zen puede ir a La Quinta? No, justamente apunta a eso, ¿no? Apunta, obviamente, una reunión de gente que conoce, pero mejor, y está buena, está muy bien apuntada la pregunta, a gente que no conoce y que realmente siente la inquietud, tiene ganas de participar y de conocer. Por eso vuelvo a repetir lo que dije en un primer momento, que este evento está apuntado a toda la comunidad morenense, ¿no? Que toda la comunidad morenense, y obviamente están invitados de todos lados en realidad, pero apunta al conocimiento justamente de todas las terapias, de las que hablamos al principio del programa, ¿no? Qué bueno, impresionante. Vamos a seguir charlando un ratito más con Richie. ¿Te parece, Marian, que escuchemos un temita más de Saint Germain? Mirá, pará que Víctor está haciendo señas por allá. Los teléfonos, no te olvides. Tenés razón, yo me olvido de los teléfonos. Para comunicarse con Radio Gourmet, el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a escuchar entonces, Marian, ¿te parece a Saint Germain? ¿Qué canción tenés ganas de escuchar? Hay una que creo que es la número 3, que es Alex Gooper haciendo de chill. Prestenle atención porque, así como recién escuchábamos a Diana Krall desde lo más tradicional del jazz, Alex Gooper tiene también su aporte desde un sonido quizá más moderno, donde hay un poquito más de música electrónica, y la verdad que es para no perdérselo. Disfrútenlo. Shall lose. that sky shall get. Them that's not shall lose. That's got it. Regresamos otra vez a la cocina de FM Moreno 90.1, haciendo Radio Gourmet, mientras estoy tratando de bajar un pancito de los tostados con un vaso de vino, porque la verdad que me mató. Esto me pasa por ansioso por meter los dedos en la cocina en el momento que todavía hay que esperar un poquito. Están esta noche acompañándonos Víctor Castro en la producción, Mariano Castro en la operación, en la dirección de la cocina, y Richie Meret acompañándonos para charlar un poco sobre el encuentro que se va a hacer el domingo 13 a partir de las 9 de la mañana en Soldado de Rico y Corbalán. A ver si me acuerdo bien, Soldado de Rico. Soldado de Rico 2050. 2050. Estuve cerca. Atienda, tranquilo. No hay problema. No hay drama. Bueno, charlamos hace un ratito sobre el cómo uno se va acercando a cosas que no son del cotidiano, pero que sí aportan alguna solución. ¿Vos te acordás así de la infancia, alguna cosa que hayas escuchado en la cocina de tu casa, en la cocina de la casa de la abuela? ¿Tenés alguno de esos recuerdos? Sí, a mí lo que... mi mamá es de familia boliviana, ¿no? Son papá argentino, mamá boliviana, y lo que tiene de repente... como era el boliviano, es apreciar mucho el alimento, ¿no? Y además del hecho de cuidar, ¿no? Se decía, por ejemplo, que esto es importante para que todos sepamos, que mi abuela me decía que no había que dejar comida en el plato, porque en realidad, por ejemplo, nada más un grano de arroz significaba, por ejemplo, 8 gotas de sacrificio de un campesino. Claro. Entonces, como decía, que hay que apreciar, ¿no?, ese sacrificio, y que hay mucha gente en realidad que carece de repente de poder tener un plato de comida. Entonces, además, desde el Feng Shui, desde la metafísica, dice que no dejar comida en el plato es como generar prosperidad en el futuro, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Para que podamos aprender todo. O sea, que Laura Esquivel, en uno de los libros, en el libro posterior a Como agua para chocolate, una de las cositas que cuenta es que en la casa materna, había una mujer que colaboraba con su madre y su abuela en la cocina, y que cuando ella era chiquita, en un momento en la cocina jugando, va a dar un paso para ir hacia otro lugar, y esta mujer la detiene y le dice que tenga cuidado porque estaba a punto de pisar un grano de maíz. Entonces le dice que si bien eso había sido dado por el dios del maíz, había que tenerle otro tipo de respeto porque aparte de haber sido dado, era producto del esfuerzo de otra persona. Esto de, se va muy unido, ¿no? Inclusive dicen que hubo reinados que se perdían justamente por derrochar mucho alimento, no en la antigüedad. O sea que lo importante en sí, ¿no? De apreciar el alimento, agradecerlo, ¿no? Y bueno, y degustarlo y comerlo todo. Y pensar, claro, ¿viste? No es solamente el paquetito que uno está abriendo en el momento, sino que eso, para llegar a eso hay un esfuerzo enorme de un montón de gente que uno por ahí lo deja pasar, un montón de veces lo deja pasar. No dejando, según también la metafísica, no dejando nada en el plato de comida significa la posibilidad de que una familia tenga acceso a un plato de comida también. Fíjense, acá estamos hilando más finito, ¿no? La vuelta de tuerca, ¿no? Mirá qué groso. Y viste, estas cosas también son culturales, ¿no? Uno muchas veces tiene esos recuerdos de la casa de los abuelos. ¿Cómo te fuiste metiendo vos de repente con el tema de la alimentación? O sea, hay un momento donde uno hace el clic y se da cuenta que el tema de la alimentación personal. Sí, y la búsqueda también, ¿no? En realidad en mi casa, como empezaron a adoptar una dieta más consciente, más sana, ¿no? Yo fui el último en realidad, pero de repente yo soy el más activo también, ¿no? Porque, bueno, obviamente estuve en diferentes ONG, proteccionistas y pro veganas y vegetarianas, ¿no? O sea que estoy en una difusión constante con respecto a la alimentación sana, consciente y sin crueldad, ¿no? Es amplio, es interesante el asunto también, porque no es comúnmente al vegetariano lo ven como que come lechuga y tomate, y no es así. Sí. Vemos que hoy, por ejemplo, en muchos lugares cada vez hay más restaurantes y casas de comida vegetariana. Ahora, en los últimos años es como un poco más fácil salir de un apuro si uno está en la calle y dice, bueno, sí, soy vegetariano, ¿cómo lo resuelvo si tengo que comer en la calle? Yo me acuerdo hace unos 7, 8 años atrás, era dificilísimo conseguir algo para comer. Es verdad. En la provincia del Choripán. Sí, es verdad. Es decir, ¿cómo algo en la calle? Y, maestro, ¿qué puede hacer para comer? ¿Qué sé yo? Un choripán. No, no, algo sin carne. Un sándwich de jamón y queso. No, maestro, sin carne. Una papa frita, claro. Tenés razón. O papa frita. Entonces caíamos siempre en lo mismo. Yo en esa época trabajaba en el centro, entonces era un lío. Claro. Terminaba almorzando papas fritas hechas con rotela 40. Tal cual. Que era, no sé si no era peor, sí, que comer un choripán. Sí, y hoy se masificó más, pues ya te vuelvo a repetir. Hay rotiserías vegetarianas por toda capital. Inclusive acá en Morón ya hay una. Y próximamente acá en Moreno, justo mira, hoy me crucé con una persona que está pensando también abrir una acá en Moreno, ahí en Pilar, en Luján, por todos lados. Buenísimo. Buenísimo, vamos gambeteando las cuestiones culturales de a poquito o apropiándonos en realidad de la realidad que, sí. que cada vez hay más vegetarianos que necesitamos, señora, comer en la calle como cualquier otra persona. Bueno, nos estamos ya casi despidiendo. Les repito quiénes fueron parte del equipo hoy en la cocina de Radio Gourmet: Víctor Castro, Mariano Castro, Richie Meret, invitado del día de hoy, Javier Granillo, quien les habla. Les vamos a mandar un abrazo enorme a Neida, que está viajando por Perú y también nos va a dar alguna manito con respecto al tema de la cocina, o por lo menos sugerirnos algún plato para que lo adaptemos sin ningún tipo de vergüenza, como solemos hacer con los platos que nos sugieren. Y también Liz Campanello, desde Arteisano, Comidas Integrales. Vamos a repetir los teléfonos de Liz, que son el 466-1669 o el 156-870-8705. Liz nos mandó la receta para hoy de nuestra cremita de arveja, nuestro potage Saint-Germain, que nos ha acompañado mientras hacíamos el programa. Y ya estamos casi listos para cenar, estamos ya casi en condiciones. Vamos a irnos con un temita más de Saint Germain. Acabo de cerrar todo donde tenía el acceso a los nombres de las canciones y demás. Estoy haciendo lío. Mariano, ¿vos te acordás cuál era la canción? Do You Bop. Ah, buenísimo. ¿De quién? Yo no me acuerdo. De Simpala. Simpala, haciendo Do You Bop, del disco número 1 de Saint Germain des Prés Café. Búsquenlos. nos estuvo acompañando la música de Saint Germain, que son estos compilados de distintas bandas haciendo jazz, quizá más tradicional, algunos más modernos desde el sonido. Por otro lado, nos estuvo acompañando esta noche Roberta Flack, que en algún momento le vamos a dedicar un programa a ella. No sé, el corazoncito pide un programa para Roberta Flack. Y bueno, les dejamos un abrazo enorme a todos. Le agradecemos muchísimo a la persona que nos llamó hace un rato preguntando sobre la actividad del 13. Les recordábamos que el domingo 13 de 9 a 20 horas en Soldado de Rico y Corbalán. Exacto. Otra vez me olvidé. Evento más que importante, por favor, ¿no? El que pueda participar realmente es una oportunidad muy grande este evento, ¿no? Moreno Zen para compartir entre todos las terapias complementarias. Imperdible. Vuelvo a repetir, entrada libre y gratuita. Y la posibilidad de no poder fluir y poder participar. No se lo pierdan, de verdad. Poder encontrarnos con más gente que está buscando una alternativa. Y con nosotros mismos también. Claro, eso es buenísimo, ¿viste? Muchas veces uno se encuentra con otra persona que lo ayuda a encontrar un caminito para encontrarse con uno. Exacto. Maravilloso. El destino tiene caminos misteriosos y caprichos a la vuelta de cada vueltita de esquina. Y como esto no deja de ser un capricho, como lo habíamos planteado desde el primer programa, vamos a cerrar hoy entonces con Simpala haciendo Do You Pop, que a mí me gustó muchísimo. Le agradecemos a la persona que acaba de llamar, que no sabemos quién es. Acaba de llamar Liz. Gracias, Liz, por acompañarnos. Y nos vamos entonces escuchando Simpala. Richie, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Nos escuchamos con ustedes el próximo lunes a las 21 horas y nos vamos entonces con Simpala. Estación de radio.